años de no verte te encontraré. Hoy sentí un escalofrío recorrer toda mi piel. Cobarde, sin remedio, te perdí. Hoy, al verte entre las gentes, sin que tú te dieras cuenta, supe que vives en mí. ¿Por qué? Siento que muero sin tenerte junto a mí. No sé si pueda continuar lejos de ti. Te amo tanto y sigues tan presente en mí. Hoy me doy cuenta que sin ti ya no es vivir. Ni hubiera querido abrazarte como ayer. Y besarte aquellos labios solo míos alguna vez. Más detuve mis impulsos porque era tarde ya. Lo que fue, quedó detrás. ¿Por qué? Hoy que te encuentro sin quererlo reviví. Aquel pasado que creí lejos de mí. Siento que muero sin tenerte junto a mí. No sé si pueda continuar lejos de ti. Te amo tanto y sigues tan presente en mí. Hoy me doy cuenta que sin ti ya no es te propone tu partida a quedar. cansé de ser para ti como cualquier camisa. Que te planche, te arruga el compás de tu risa. De ser un objeto más en tu casa. Como un trapo, una simple taza. Y que tú ni te enteres de que eso te pasa. Siempre todo a su voluntad. En su lista soy uno más y me duele aceptar. Aceptar que me equivoqué. No es tan fácil, pero lo haré. Puedo callarlo más, y aunque sé que no dolerá, te diré la verdad. Me declaro culpable de lo que hiciste por temor lo que esperaba. De traicionar tu gran amor por un silencio, aunque mi veces lo quise. Thank you. XEBG 1550 AM, Tijuana, Baja California, México. Lo que tengas y lo que

que mi vida parezca un abierto pergamino. Yo no soy ningún Don Juan perdido, con cara de aburrido, ni galán de novela, y sin quererlo vino a romperte el esquema. Yeah.

XEBG 1550 AM, Tijuana, Baja California, México. Sin la distancia que construimos, sin las promesas que no cumplimos, con los abrazos que no nos dimos, sin una herida, con los errores que cometimos, sé que no es fácil lo que te vi, con la experiencia ahora te da la vida, vamos desde el principio. Sin importancia y un pasado, me voy colgando entre tus labios, con la destreza de quien lo ha vivido ya. Sin una frase que se quede muy, sin que nos quede nada por dentro, y con la prudencia de quien ya estuvo frente a un abismo. Los intentos que no salieron, ni las palabras que no dieron miedo, con la promesa que no volverá a pasar. Oh, sin importancia y un pasado, me voy colando entre tus labios, con la destreza de quien lo ha vivido ya. Con los aciertos que faltan, con el respeto que olvidan, con la verdad y todo lo que puedo dar. Autónomo reconocido internacionalmente. Que garantiza los derechos humanos de acceso a la información y de protección de datos personales. El INAI. Una institución fundamental para nuestra democracia, al servicio de la sociedad. Que promueve el conocimiento de los asuntos públicos, la rendición de cuentas y la participación ciudadana. La transparencia fortalece la democracia. Un año de resultados. Informe de labores 2022. Consúltalo en www.inai.org.mx. Con el fin de promover la investigación sobre las finanzas públicas y economía en México, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados convoca a la 16ª edición del Premio Nacional de las Finanzas Públicas. Los trabajos se recibirán únicamente a través del sistema en línea del CEFP hasta el 31 de julio de 2023. Más información en el sitio www.cefp.gov.mx. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. No tengas miedo de perderte, no. El tiempo pasa tan despacio en Sildavia, no hay desierto. Destino para el ocio, errante en busca de un lugar. Pregunta primero a tu imaginación. Sildavia no se halla en los mapas. despertar llorando y con la pena de no verte. Quiero dormir cansado y no despertar jamás, y quiero dormir eternamente porque estoy enamorado y este amor no me comprende. Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más.

you for being with us. Thank you. Thank you so much. XEBG 1550 AM, Tijuana, Baja California, México. Quiero, si te digo que te quiero. Aquel que se robó mi corazón.

me arriesgo y marcha suelta. Yo sé, siempre en esta carretera, al volante pienso en ella, ya sin tener para choque un corazón. No me arriesgo y marcha suelta. Yo sé, siempre en esta carretera, al volante pienso en ella, ya sin tener para choque un corazón y el nombre de ella. El nombre de ella. El nombre de ella. El nombre de ella. El nombre de ella. Cariño me hace daño, es mejor no verla más, no la quiero recordar, ¿para qué vivir soñando? También a mí me pasó, yo por ahí tuve un amor que jugó con mi cariño. Yo te quiero aconsejar, si lo aceptas como amigo, sigue enfrente tu camino, otro amor puede llegar. Mientras que le digo, pero mientras, ¿cómo le hago para olvidar a esta mujer? Yo te invito, mi amigo, que compartas mis penas y que toques el mariachi y cantemos por ella. Yo te invito, mi amigo, que compartas mis penas y que todo.

Cuando defiendo la democracia, defiendo el derecho que tienen tus hijos e hijas para tener un mejor futuro. Cuando defiendo la democracia, defiendo el derecho que tienen todas las personas con discapacidad de ser tomadas en cuenta. Defendemos a quienes antes no podían votar. Cuando defiendo la democracia, defiendo todo lo que hemos logrado, las y los mexicanos, junto con nuestro INE. Pero sobre todo, cuando defendemos la democracia, defendemos nuestro derecho al voto libre. Porque el voto libre no se toca. En apoyo a las regiones más pobres, marginadas y rezagadas, el Senado aprobó una reforma para que los programas y proyectos de desarrollo enfocados al sector social de la economía se dirijan a esta zona. Se garantiza así el mandato constitucional de que el Estado promueva una más justa distribución de la riqueza y facilite el pleno ejercicio de la libertad y dignidad de las personas y los grupos sociales. Senado de la República. 65ª legislatura. Chicos, aquí está su cuenta. ¿Qué creen? ¿Se te olvidó la cartera? Si tienes celular, paga con CoDi. Busca CoDi en la aplicación móvil de tu banco o institución financiera. Escanea el código QR del negocio, pon la cantidad a pagar, autoriza el pago y listo. Es muy fácil. Conoce más en codi.org.mx. Si tienes celular, usa CoDi. CoDi opera bajo la infraestructura y características del SPEI. Cuánto creí en mí, en verdad cuando nací, al verte a mí. Bonita mujer, desde ese momento tus ojos se clavaron en mi alma, tu ternura y sencillez quedaron sembradas en mi corazón. Mujer, niña, mi niña, mujer, mujer, niña, mi niña, mujer, amor a primera vista, amor de primera vez. Mujer, niña, mi niña, mujer, mujer, niña, mi niña, mujer. Amor con toda el alma, amor con toda el alma. Linda es tu sencillez, tu honradez y honestidad, por ello pongo mi mundo a tus pies. Cuando nací, al verte a ti, bonita mujer, desde ese momento tus ojos se clavaron en mi alma. Tu ternura y sencillez quedaron sembradas en mi corazón. Mujer, niña, mi niña, mujer, mujer, niña, mi niña, mujer, amor a primera vista, amor de primera vez. Mujer, niña, mi niña, mujer. Y honestidad, por ello pongo mi mundo a tus pies. Era un día abierto, pálido de amor. En cualquier infierno estarías mejor que conmigo. Venías a decirme que ella se arrastró, que fue sin querer, que no sabes qué pasó, que mientras amabas pensabas que era yo todo el tiempo. Perdón, cada vez que hablaba crecía mi rencor y mi celo. Dime que no es cierto, que nada sucedió, que todo ha sido un juego cruel entre los dos. Se cruzó el destino y al final nos atrapó mucho adentro. Perdería toda ilusión.